eso te va a matar. Ya no me voy a ilusionar si no me sirves para nada. Yo contigo no estaré jamás. Ya no me voy a ilusionar si no me sirves para nada. Yo contigo no estaré jamás. Eres un chico sin neurona que no sabe mantener los lujos y detalles de una mujer. Pero yo te he dado todo, tú me tienes que entender. No soy un hombre perfecto, pero a ti te sigo fiel. Tu mente diminuta nunca pudo entender todo lo que quería hasta que otro me dio querer. Dime qué yo puedo hacer para que me vuelva a querer. Si sabes que yo te amo, que tú eres mi mujer. Yo nunca pensé que esto terminara aquí. Yo te di mi vida, en cambio te burlaste de mí. Aunque tenga que sufrir, me alejaré de ti. Nada es para siempre y esto ya llegó a su fin. Esta noche yo voy a sacarte de mi mente. Voy a demostrarte que de amor nadie se muere. Destiny, the real boy. Pego tu maniga electro.